quisiera yo tenerla cerca de mi lado. Quisiera yo besarla, quisiera conquistarla, quisiera yo tenerla cerca de mi lado. Y andaré yo buscando un amor que se asemeje a ti. Esperaré yo tranquilo y espero que me haga feliz. Si fueras vos la mujer que tanto he soñado, si fueras vos ese amor que nunca he encontrado, si fueras vos la mujer que tanto he soñado, si fueras vos ese amor que nunca he encontrado. Cerca de mi lado. Quisiera yo besarla, quisiera conquistarla, quisiera yo tenerla cerca de mi lado. Y andaré yo buscando un amor que se asemeje a ti. Te esperaré yo tranquilo y espero que me haga feliz. Ese amor que nunca he encontrado, si fueras vos la mujer que tanto he soñado, si fueras vos ese amor que nunca he encontrado.